pudiera regresar, acabaría mi tristeza, la nostalgia tan inmensa que me recuerda tu amor. Solo yo no puedo estar extrañando tu belleza. Siento que por mi torpeza tenga que decirte adiós. Tu recuerdo está presente, hoy camina por mi mente. Todo cambió de repente, ¿por qué no? Te supe amar, te juro que el aguardiente ha sido mi confidente. Le he contado lo siguiente, que tu amor me va a regresar, volvería a sonreír. Sería el hombre más feliz de que tú a mi lado estás. ¿Cómo te voy a olvidar si a cada rato pienso en ti? Solo te quiero decir, mi corazón va a explotar. Tu recuerdo está presente, hoy camina por mi mente. Todo cambió de repente, ¿por qué no? Te supe amar, te juro que el aguardiente ha sido mi confidente. Le he contado lo siguiente, que tu amor me va a matar. Tu recuerdo está presente, hoy camina por mi mente. Todo cambió de repente, ¿por qué no? Te supe amar, te juro que el aguardiente ha sido mi confidente. Le he contado lo siguiente, que tu amor me va a matar.